¿A qué hora la persona que nos esté escuchando y esté interesada, Jorge, cuándo puede acercarse y por dónde? Por el edificio de la piscina municipal, ¿no? Claro, la preinscripción la estamos haciendo en horario de mañana y de tarde, aquí en la, en el edificio de la piscina, pues en el horario de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Y como bien has dicho, pues ya queda el día de hoy y mañana, y es muy importante pues retirar el número para poder optar a tener una inscripción regulada con día y hora. El tema es que si esto no se hace, ya hay que esperar hasta el día 20 de junio, y ya entonces sí se complica un poco más la cosa. Vamos, hacemos la preinscripción y nos van a dar, este es el proceso del sistema que además sirvió para eliminar esas colas que había, que muchísimas personas tuviesen que estar esperando para coger el horario que ellos querían. Bueno, pues esto de golpe y porrazo, bueno, pues acabó con todo ese sistema, con todas esas esperas. Y bueno, pues se ha venido, dado el éxito, se ha venido repitiendo los últimos años el hecho de entregar en esta prescripción un resguardo con un número asignado. Y bueno, pues ese número será el orden según el sorteo que se realice el próximo miércoles. Bueno, pues saldrá un número y a partir de ahí, bueno, habrá un orden. Y bueno, según nuestro ese papelito que tengamos con el número asignado, pues por ahí sabremos en qué momento tenemos que ir a hacer ya la inscripción, ¿no? Así es muy importante este año por el tema de la nueva regularización de ley de protección de datos ya de carácter europeo, que ese número lo guardemos, porque las publicaciones que hagamos en internet solo van a ser con el número. Es decir, que nos tendremos que identificar con el número que tenemos el día y la fecha. No obstante, nosotros, sabiendo la dificultad o que pueda haber personas que hayan perdido el número y demás, tendremos los listados con nombre y apellido de los chicos o las chicas que para las cuales hayamos hecho la reserva, y ellos podrán venir a consultarnos para así verlo. En otros años publicamos nombres, apellidos, la fecha, el número, la fecha de citación y tal. Y este año, pues, tendrán que mirar el resguardo que se llevaron a la hora de hacer la prescripción para buscarse los listados. Intentaremos hacerlo lo más fácil posible, pero bueno, nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos. Como ven, todos los detalles, desde luego, están analizados y todo muy cuidado. El sorteo, por tanto, será este miércoles y ya a partir del jueves, Jorge, se publican esos listados, ¿no? Así es, el sorteo se hace el miércoles, aquí normalmente siempre lo hacemos aquí, es aquí en el edificio de la piscina climatizada, no viene mucho público, pero bueno, siempre viene alguien que puede dar fe un poco de cómo realizamos el sorteo, publicamos el número evidentemente y a partir de ahí, viendo las prescripciones que tenemos y los días que hemos establecido, pues hacemos un reparto lo más equitativo posible para hacer las inscripciones formales. Ese listado pues lo publicamos en internet, como bien he dicho antes, a través de la página del Ayuntamiento de Ubrique, y también publicamos los listados tanto en el propio ayuntamiento como aquí en el edificio de la piscina climatizada. Aparte, nosotros tendremos los listados con nombre, apellido y la asignación de la cita, por si alguien pues viendo el documento que publicamos no entiende o no se sabe encontrar, pues con consultarnos a nosotros resolveremos la situación. No obstante, es muy importante mirarlo tanto el jueves como el viernes, porque el lunes será festivo, pero el martes empezamos con las inscripciones. Y claro, una vez que se pasa haber hecho la preinscripción y que se pase el plazo en el que tienes que hacer la inscripción, pues la verdad que fastidia mucho y nosotros ya llega un momento que no podemos hacer evidentemente nada. Pues ténganlo muy en cuenta, como acaba de destacar Jorge, esos plazos. Mañana termina la prescripción, el miércoles sorteo, el jueves ya se conocen los listados. Y en el caso de nuestra localidad, el lunes festivo, así que en el regreso de la próxima semana ya, el martes, comenzará esa inscripción según los turnos, según el orden asignado por lo que haya, bueno, pues en cuanto a resultado, registrado el sorteo. Por tanto, desde el día 29 de mayo, esas inscripciones, y a partir de ahí ya, en ese momento de inscripción, pues cada persona elige, ¿verdad? Pues el periodo quiere concretamente, en qué mes y en qué horario, ¿no? Así es, como he dicho, nosotros la prescripción también la utilizamos para tener un filtro sobre la demanda real que hay para los cursos de natación, aunque se haya publicado un cuadrante general, normalmente el cuadrante corresponde con la demanda del año anterior y aún así nos adaptamos un poco a la demanda viendo el filtro que utilizamos con la prescripción. Y así es, la opción es elegir una quincena al principio, o sea, un turno de curso de natación, pero como he dicho antes, una vez que se finalice el curso, ya durante el verano, aquellas personas que estén interesadas en repetir nos pueden preguntar, normalmente siempre hay alguna otra plaza en otra quincena. Estoy viendo por aquí los turnos que son del 25 de junio al 6 de julio, del 9 al 20 de julio, del 23 de julio al 3 de agosto, del 6 de agosto al 17 de agosto y del 20 de agosto al 31 de agosto. Esto quiere decir, Jorge, que deis por hecho que el día 25 se podrá utilizar ya la piscina. Sí, efectivamente, es nuestra intención y creemos que podemos contar con ello, evidentemente. Y sería también el día que iniciaríamos también la apertura a la piscina como uso recreativo. Lo digo porque desde el equipo de gobierno, ¿no?, ya se anticipaba la necesidad, además por normativa, si no me equivoco, ¿no?, porque este año ya entra en vigor, de que pues hay una rampa de acceso para eliminar barreras arquitectónicas, una obra que en definitiva de mejora de accesibilidad que tiene que realizarse en estos próximos días, creo, ¿no? La normativa entraba en vigor ya durante este año. Tendríamos que acometer pues ese tipo de mejora. Es una rampa, una escalera y también una silla hidráulica. Y bueno, está previsto, se han tomado ya medidas y se ha presupuestado los trabajos a realizar, y la fecha de ejecución pues no la conozco, la verdad. Pero bueno, en principio se cuenta, ¿no?, por tanto, con que, ya digo, desde el día 25 puede abrirse al público la piscina y, por tanto, también en marcha, lo que decimos, estos cursos de verano y de natación, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros el día 25 empezamos a funcionar. Esperemos que con todos los efectivos y con todas las piscinas disponibles, esa es nuestra idea. Y bien, ya el reparto de las quincenas, como bien has dicho, pues desde el 25 de junio prácticamente nos metemos en el mes de septiembre, y si la gente ve un poco el cuadro general, se puede observar como las primeras quincenas tienen mucha más demanda de uso que las finales. Y en definitiva un poco así es como hacemos el reparto. Vemos que el principio del verano siempre la gente lo toma con más intensidad que el final del verano. Sobre los cursos, Jorge, hay dos tipos de cursos porque coincide, ¿no?, que unos son de 9 días, otros de 10, y depende de si se tiene tarjeta o no, ¿no? Bueno, el de 9 días siempre es porque coincide con la festividad del 15 de agosto. El resto, que cae en el cuarto turno, el resto, el primero, el segundo, el tercero y el quinto son 10. Cursos de 10 días. Y efectivamente, mantenemos las dos líneas de precio que tiene el Patronato Municipal de Deporte en sus tasas, con tarjeta deportiva y sin tarjeta deportiva. La mayoría de los usuarios habituales de las actividades del Patronato Municipal de Deporte tienen tarjeta deportiva. No obstante, siempre viene alguien que solo viene a los cursos de verano y tal, y bueno, pues ahí tiene la elección de poder adquirir la tarjeta o acceder al curso sin la tarjeta. Estaríamos hablando de cursos entre los 14,15, si es con tarjeta, y de 9 días, o 15,70, si es de 10 días, bueno, entre 15 como máximo 20 si no se tiene la tarjeta. En definitiva, como decimos, cursos que evidentemente están impulsados desde el Ayuntamiento de Ubrique y, por tanto, el coste simbólico dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, en definitiva, los precios, las tasas municipales, pues lo que vienen a cubrir es el servicio que prestamos. Incluso pues, en la mayor parte de las ocasiones el ayuntamiento pues sufraga parte de estos costes de los servicios que se prestan en el deporte Ubrique, y en definitiva pues los cursos de natación pues efectivamente vienen a ser lo mismo. Lo que más nos satisface es la gran cantidad de usuarios que durante el verano pues acceden a la piscina, y muchos de ellos pues la primera toma de contacto que tienen con el medio acuático. Y la verdad que es una de las actividades que más demanda y más satisfacción no tenemos al organizarla. Pues los cursos de natación infantil de este próximo verano, que queríamos recordar por esa fecha que hemos ido insistiendo en ello desde el principio. Bueno, pues en cuanto a la prescripción, mañana mismo, mañana día 22, se cierran y por tanto, bueno, pues hay que estar atento a ellos. Las personas que aún no se hayan prescrito, todavía a lo largo de hoy lunes o mañana martes tienen la posibilidad. Ya lo han hecho más de 400 personas, tal y como nos comentaba Jorge. Pues no sé, Jorge, si hay algo más que apuntar. Seguiremos de todas formas este proceso. Una vez que se conozca incluso el número, el orden, pues sobre todo para insistir, ¿no? En que desde el próximo martes ya llegarán esos turnos para la inscripción. Lo iremos comentando. No sé si hay algo más que apuntarnos. Importante eso, que tengamos a mano el numerito que le hemos asignado a cada prescripción para las búsquedas que se hagan desde internet o para los listados que estén publicados en los diferentes centros, porque no podemos publicar nombre y apellido con hora y fecha de citación. No obstante, nosotros tendremos los documentos, es decir, que si alguien tiene alguna duda o no se encuentra, que nos pregunte tanto al mostrador aquí como en el ayuntamiento, que le facilitaremos la información con el resguardo que nos faciliten para darle la cita y la hora si en caso de que no se encuentren en los listados. Pues con ese recordatorio nos vamos a quedar. Jorge Caro, director técnico del Patronato Municipal de Deportes. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.